Me enamoré, asumiendo ser tu amante. Todo entregué, no hice caso a la conciencia. Y ahora preso de tu esencia, te ruego que me digas qué hacer. No quise ilusionarte, no quise lastimarte. Antes pensé lo que podría suceder. Pero las noches contigo, sentir tu cuerpo tan mío, dieron vida a sentimientos que no puedo ocultar. Pensé lo que podría suceder, pero en las noches.